tell you, baby. I know. Un sonido total. Desde el vientre materno empieza la función, procesando sonidos, buscando conexión. El lenguaje es la entrada, leer y escuchar es la salida al mundo para hablar y escribir sin parar. Pero a veces el disco se raya o empieza a desafinar. Si el fonema no encaja o la frase no sabe llegar, no es que el cantante falle en su propia intención, es que el sistema lingüístico pide una nueva canción. Suelta el rap del aprendizaje, fluye con claridad. Ajusta el altavoz para que brille la verdad. Codificación dual, imagen, señal y voz. Que el mensaje sea libre, potente y veloz. Si el canal tiene ruido, no juzgues la voz. Limpia la frecuencia entre tú y yo. Entre nosotros dos. Si la acústica es mala o el muro es emocional, rompe las barreras con un puente visual. Usa el andamiaje, simplifica la instrucción. Que el mapa conceptual sea su mejor dirección. Sintoniza la ayuda con la voz de la IA. Audiolibros y señas que traen la alegría. Que el mutismo se rompa en un clima de paz, donde cada palabra se sienta capaz. Ya no hay disco rayado, la banda volvió. La interacción en el aula por fin se encendió. De la fase al progreso, del TDL a la luz. Cargamos las rimas, soltamos la cruz, el lenguaje es el mapa, la herramienta vital, una gramola inclusiva.